Jaja, malaya, don Ignacio. Trajinando en el desierto. Campitos de Santa Rosa. Salitre en alas del viento. Tiempos del quebracho errado. De los indios en acecho. Y aquella noche lluviosa. Lloviendo de los recuerdos. Bienaiga, doña Petrona, corazón de pan casero, paloma inquieta, su mano gorda pañales y sueños. Por nueve lunas de harina parecen leudar sus pechos. Vientre adentro, la semilla le ha cementado un lucero. Noche lluviosa era aquella en que el lucero dormía. Noche de mate paseado y de velas encendido. Afuera un sauce mechudo, a orillas de la laguna. Solito y solo cantaba aquella canción de Cuba.